corazón fue con solo la intención de oír tu voz. Y al escuchar el tono pronunciaste sí, aló, no te pude contestar porque yo no nunca olvido ese día en que nos dejamos, amor, que era por poco tiempo y ya ves lo que pasó. Como una rosa cuando crece no pierde su color, pero si no la riegan muere todo amor, muere todo amor, se está muriendo. Impulsó mi corazón y empezaba a recordar el tiempo perdido de esta unión que solo tú y yo encendimos con cariño, mi amor latente de aquel gran amor mío. Desde el teléfono y te digo que nuestra separación fue culpa de otra gente que no entiende.